La palabra magia proviene de los magi, sacerdotes del dios Mitra y de la diosa madre Anaíta en Mesopotamia, quienes adquirieron fama de sabios incluso entre los griegos. Asimismo, desde la antigüedad hubo magos en Roma, en Grecia y en casi todo el mundo occidental y oriental, cuando la magia o hechicería popular estaba relacionada con antiguos ritos de fertilidad e iniciación. En la Europa medieval, la magia estuvo relacionada con la alquimia y la astrología, actividades ocultas consideradas demoníacas por la Iglesia Católica y que fueron objeto de persecución especialmente durante la Baja Edad Media y la Era Moderna. En este sentido, unas 500.000 personas resultaron procesadas y gran parte ejecutadas por tribunales civiles y religiosos acusadas de brujería a lo largo de casi 5 siglos. No obstante, para muchos estudiosos e investigadores, la magia y la religión han tenido fuertes vínculos a lo largo de la historia. Y para hablar esta noche, Luces en la Oscuridad, de los papas de la Iglesia Católica y su relación con la magia, tenemos con nosotros a José Rubio Sánchez, miembro del Grupo de Estudios Teosóficos de Valencia, historiador y escritor. José Rubio Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches, Jordi. Bienvenido, José. Gracias, encantado de estar contigo. Igualmente, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, ¿sí? Aquí trabajando. No paras. Muchos proyectos a la vez. No paras nunca, no paras de dar conferencias, ¿no? Luego nos vas a explicar la conferencia que vas a dar el próximo lunes para todos los amigos de Valencia, ¿verdad? Sí, señor. Pero hoy vamos a hablar de un tema recurrente, un tema interesante, los papas de la Iglesia y el uso de la magia. Para empezar, José, ¿cómo podríamos definir el concepto de magia? ¿En qué sentido consideras que la esencia de la Iglesia es magia por sí misma? Bueno, magia es una palabra que se utiliza para muchas cosas, ¿no? Que un mágico momento, ¿no? Un amanecer mágico es como más poético, ¿no? O la prestidigitación, ¿no? Sacar un conejo, hacer aparecer o desaparecer cosas, ¿no? Sí. En la antigüedad la magia tenía una acepción mucho más potente, más grande, ¿no? Porque era la magna ciencia. Era la ciencia que unía todas las ciencias. Por lo tanto, unía también el conocimiento, digamos, exotérico y esotérico, del mundo que vemos y que podemos medir y del mundo invisible. En ese sentido, la Iglesia, que es la puerta, el contacto entre el mundo visible y el mundo invisible, es impepinable, permíteme la palabra, que esté imbuida de magia en todas sus manifestaciones. O sea que haría referencia también la magia a lo sobrenatural. Claro, pues de hecho, empezando por los reyes magos, que ya lo dice la palabra, ¿no? Los reyes magos, sí, que acudieron, ¿no?, al nacimiento de Cristo. El mismo Cristo, para muchos, sobre todo en el mundo esotérico, es un mago, es un gran mago, ¿no? Resucitó a Lázaro, multiplicó los panes y los peces, convirtió el agua en vino, ¿no? Exorcizó a gente, ¿no? Y expulsó demonios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya el mismo Jesús fue un ejemplo de una persona con poderes, y eso es lo sobrenatural, ¿no? Entonces la Iglesia ha heredado esa característica. O sea que un mago se puede considerar como tal si realizaba también milagros en ese sentido. Claro, el tema, claro, milagro es una palabra que utilizamos para señalar algo que no entendemos cómo se produce el fenómeno, ¿no? O sea, decimos eso es un milagro, pero por el resucitar a una persona, eso es un milagro. Pero es que no conocemos a lo mejor la mecánica de hasta qué punto una persona está muerta, no está muerta, es una resurrección o es simplemente que estaba en estado cataléptico y se despertó. Entonces, de hecho, por eso hay Arthur C. Clarke, ¿no?, el de 2001, pues decía que la ciencia y la tecnología más avanzada no se puede distinguir de la magia, porque nos falta el conocimiento, ¿no? Entonces, parece ser que a través de la historia ha habido un conocimiento de tipo esotérico que lo ha tenido grupos, lo ha tenido personas, que le llamamos magia, le llamamos milagros, le llamamos sobrenatural, pero es un conocimiento, en teoría, más profundo de las leyes de la naturaleza. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, Por magia se entiende la práctica ritual con la que se pretende someter a los poderes ocultos para ponerlos al servicio propio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, lo que hablábamos ahora, ¿no? Entonces, José, ¿la magia y la iniciación van cogidas de la mano? La magia y la iniciación, esta pregunta es muy interesante porque precisamente el concepto de iniciación, del que dimos una conferencia no hace mucho, ¿no? Habla precisamente de esa capacidad que un ser humano, a través de unos ritos, a través de unas experiencias, de unas vivencias, va desarrollando unos poderes latentes. Unos poderes latentes que una vez desarrollados, que los tenemos todos, es precisamente el tercer principio de la sociedad teosófica, ¿no? El estudio de los poderes latentes, ¿no? Y las leyes de la naturaleza. Cuando una persona los va desarrollando a través de la iniciación, se va convirtiendo en un mago. Por ponerte dos ejemplos, uno antiguo y uno moderno. Apolonio de Tiana se le relaciona mucho con Jesús porque él también pudo resucitar a gente, pudo librar, por ejemplo, a un hombre que estaba vampirizado por un espíritu, lo que hoy diríamos un incubo, un sucubo, ¿no? Predecía el futuro, podía estar en dos sitios a la vez, y en teoría eso lo pudo desarrollar Apolonio de Tiana a través de las iniciaciones que recibió en Egipto, en Grecia, incluso en Mesopotamia y en la India. Y ya un tiempo más moderno, Blavatsky, Elena Blavatsky, durante toda su vida hizo cantidad de milagros, ¿no? De magia, de hacer caer rosas del techo, ¿no? Hacer aparecer objetos, ver libros y poder incluso copiar frases de libros que veía a través de una especie de puerta en el plano astral y muchas más cosas, ¿no? Entonces, esta gente se supone que han tenido unas iniciaciones y esas iniciaciones han desarrollado sus poderes latentes y entonces hacen lo que nosotros llamamos magia por desconocimiento. El propio Jesús tuvo también, digamos, su iniciación en el desierto, ¿no? En ese encuentro también con el demonio. Bueno, con todo lo que estás contando, José, podemos decir que la Iglesia Católica entonces siempre ha coqueteado, entre comillas, con la magia, ¿no? Desde sus orígenes. ¿Quiénes fueron los primeros padres de la Iglesia que sabían de magia, que tenían conocimientos de magia? Bueno, la Iglesia Católica, porque una cosa es, digamos, el cristianismo y luego todo lo que ha ido saliendo a lo largo del tiempo, ¿no? De ese tronco, ¿no? Todas las ramas, ¿no? La Iglesia Católica es una deriva del cristianismo, ¿no? No nace la Iglesia Católica con Jesús, nace con Pablo, siglos después. Entonces, se construye, o la construyen, digamos que no tenía una ideología muy establecida al principio. Tenía mucha fe, tenían el ejemplo de Jesús, tenían la influencia judía, incluso la influencia gnóstica, la de los esenios, pero no tenían un corpus, no tenían una doctrina, y esa doctrina la aportan precisamente un tipo de creyente, de fiel a Jesús y al cristianismo, que son sabios o iniciados en los misterios paganos de Roma, o sea, gente que había sido iniciado en los misterios de Mitra o en los misterios de Eleusis, que tenían acceso a los sabios y al conocimiento de Platón, Aristóteles, etcétera, son los que al principio, siendo todavía paganos, entre comillas, paganos es una palabra que simplemente significa hombre del campo, ¿no? O sea, el paganismo al final se quedó reducido a gente del campo, ¿no? Entonces ellos tenían un conocimiento de estas escuelas de misterio y lo fueron transmitiendo al cristianismo. Orígenes, por ejemplo, discípulo de Clemente de Alejandría, ambos, sobre todo Clemente de Alejandría, fueron discípulos de neoplatónicos. Los neoplatónicos es algo así como la anterior reencarnación de la actual sociedad teosófica. Fue un intento de sincretismo en toda la zona helénica, donde se empezó a estudiar comparativamente pues la religión y la sabiduría egipcia con la griega, con la incluso hindú, ¿no? De la India, la persa, la romana después, y todo y esos neoplatónicos fueron dando un conocimiento que fue luego aprendido por alguno de estos primeros padres de la iglesia, como te estoy diciendo, Clemente de Alejandría, o Pablo mismo, que también fue iniciado, y luego si uno sabe leer entre líneas, cuando ellos explican y van dando la enseñanza cristiana, en realidad están citando, están citando a Platón, están citando el libro de los muertos egipcio, incluso el Padre Nuestro está basado en una especie de oración o poema délfica, de Orfeo, dedicada a Orfeo precisamente. Y todo eso ellos lo fueron adaptando y asimilándolo a esa nueva religión, ese nuevo impulso, que ya te digo, al principio pues no tenía doctrina y se fue construyendo poco a poco precisamente por estos padres de la Iglesia que venían del mundo pagano. Es curioso porque ahora lo nombrabas, ¿no, José? El obispo Clemente de Alejandría, uno de los primeros padres de la Iglesia, dijo en el siglo II lo siguiente: no todas las verdades han de ser explicadas a todos los hombres. Una frase que, bueno, en cierto modo, y para muchos investigadores, ¿no?, podría definir un poco la política que la Iglesia ha llevado a término durante casi 2000 años, ¿no? ¿Podemos decir entonces, José, que uno de los primeros actos de magia fue copiar muchos de los ritos antiguos? Exactamente, y viene a colación de lo que acabamos de hablar. Por ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos, desde la ropa que lleva el Papa, la mitra, el báculo, todo, la sotana, todo esto viene de los antiguos sacerdotes, no solamente de Roma, sino también mateístas, que fueron asimilándose. Las campanas que hay en las catedrales se mantuvieron de las anteriores que había, las luces que se ponen dentro del templo también se hacían en los templos antiguos, etcétera, ¿no? O sea, la ceremonia, bueno, el día de Navidad, ¿no?, es el Sol Invicto, que es la fiesta de Mitra, ¿no? Incluso la Nochevieja, las Saturnalias de Saturnino II, si hablamos de él, ¿no? Las fiestas, los templos, los ritos, la misma misa, de la que luego creo que vamos a hablar, viene de ceremonias parecidas de ritos, como el de Baco y Perséfone, ¿no? El vino y el pan, ¿no? Pero hay un elemento que para mí es muy significativo, ¿no? Los templos, el templo en sí. Los primeros cristianos no querían estar en los templos y el argumento es muy válido. Ellos decían: Dios está en todos lados, ¿por qué nos tenemos que meter dentro de una estructura arquitectónica para orar a Dios cuando Dios está en los bosques, está en el cielo, está en las montañas, está en las personas, ¿no?, en los animales? Y ellos se negaban a entrar en los templos a orar. Pero conforme el cristianismo fue cogiendo poder, el catolicismo, perdón, cambiaron de actitud porque se dieron cuenta de que muchos paganos todavía seguían acudiendo a los templos. Entonces, por un lado, por eso, igual que hicieron con los menhires, los dólmenes, donde la gente seguía, incluso establecido el catolicismo, seguía acudiendo allí a celebrar sus ritos. Entonces, ¿qué hicieron inteligentemente, por decirlo así, ¿no? Pues vamos a cristianizar esos monumentos, esos templos, ¿no? Además de que por este conocimiento del neoplatonismo y de corrientes más subterráneas, por decirlo así, de Egipto y de los misterios, sabían que eran lugares de poder, sabía que un templo, no solamente una iglesia cristiana, ¿no?, una mezquita, cualquier templo, están por un lado construidos en lugares telúricos donde hay unas fuerzas especiales, y luego además la propia arquitectura ayuda a canalizar energías, y más luego después, pues cuando se construyen primero en el románico, ¿no?, las catedrales, y luego las góticas, con los vitriales que son alquímicos, de cristal alquímico con colores que hacen combinaciones especiales. Bueno, todo eso era una magia, era que venía de la antigüedad y que fueron aprovechando los cristianos. Bueno, ejemplo de ello, de esos templos romanos reconvertidos en iglesias, lo tenemos hoy, esa joya que podemos encontrar en Roma, como es el Partenón, ¿no?, que era un antiguo templo pagano reconvertido en iglesia, ¿no? ¿Lo has visitado, sí, bueno, José? El te refieres al Panteón, ¿no? Al Partenón, sí, sí, de Roma. Exacto, que ahí tenían todos los romanos una imagen de todos los dioses, porque era una forma también, es una forma mágica de conquistar países, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, el cristianismo primitivo, como bien decías, heredó un legado de ocultismo y misticismo judío también, ¿no?, así como prácticas y creencias que estaban presentes entre los gnósticos y otras sectas y sectas del Medio Oriente. Por ejemplo, la expresión "lo que atares en la tierra será atado en el cielo" y viceversa, da un poco pie a ese poder del sacerdote católico, ¿no? De hecho, se cree que los sacerdotes católicos tienen poder espiritual sobre los fantasmas y demonios, ¿no? Y es que todo sacerdote católico ha sido ordenado primero como exorcista. Exacto. Bueno, de hecho, si miramos mucho más atrás, José, podría ser concebible que el primer sacerdote, y por tanto también el primer mago, ¿no?, fuera un hombre de la edad de piedra, un hombre de la edad de piedra un poco más inteligente y observador que los demás, ¿no? Podríamos denominarlo así, ¿no? Un mago también. ¿Es cierto que ninguna de las grandes religiones acepta las prácticas de la magia de por sí? Bueno, es que es un poco la definición del principio, ¿no? Uh-huh. Habría que ver qué es magia, ¿no? Porque hay papas modernos, años atrás, ¿no?, que han hecho sus propias declaraciones de lo que un católico debe entender por magia o no magia, ¿no? Entonces, en ese sentido, como el concepto es un poco así abstracto, pues puedes cogerlo o no cogerlo. Uh-huh. Pero es indudable que todo el proceso, el mismo nacimiento de la Iglesia, la existencia de la Iglesia, es que la Iglesia gestiona el nacimiento de las personas, gestiona la muerte de las personas, el paso al otro, la entrada al mundo, cuando te vas de este mundo, gestiona los casamientos, los bautizos, todo eso está cargado de magia porque hay un significado oculto, esotérico, uh-huh, en todo eso. Y en ese sentido, José, habría que diferenciar, entiendo yo, entre dos grandes tipos de magia, ¿no? La blanca y la negra, ¿no? Por ejemplo, ¿podríamos considerar a una misa como un acto de magia blanca? Exacto. Además, nunca mejor dicho o mejor elegido el ejemplo, ¿no? Porque sí, existe la misa, digamos, blanca y la misa negra. Claro. Entonces, ambas juegan con la magia, juegan con poderes, juegan con fuerzas, es un rito, y cada una tiene un sentido diferente, ¿no? Porque la misa, vamos a llamarla blanca, pretende que la persona que entra en la iglesia y recibe y se puede confesar, y en todo ese ambiente, ¿no?, se purifique, sea mejor persona, salga de ahí para poder volver a la sociedad un poco mejor, ¿no? Mientras que la misa negra lo que pretende es utilizar las fuerzas de esas fuerzas oscuras de la naturaleza para propios intereses y ambiciones. Uh-huh. O sea, tú lo has dicho muy bien antes con la frase, porque es un poco el eje de todo este concepto de la magia en la religión, ¿no? Lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Uh-huh. Eso confiere al sacerdote ordenado el poder de conectar lo visible con lo invisible, de atraer seres elementales, dijin, que dirían los árabes, ¿no? Con la fuerza del poder que tiene ese sacerdote ordenado, ¿no? La diferencia está en cómo utiliza a esos. Por ejemplo, un mago, un sacerdote, puede invocar a unos seres invisibles, a unos elementales, etcétera, para curar a una persona. En ese sentido es magia blanca. Si lo hace para vengarse, para matar a una persona, por ejemplo, magia para negra, enfermarla, un mal de ojo, es magia negra. Uh-huh. Y la misa negra, que es muy conocida, ha salido en muchas películas, en muchos libros, etcétera, ¿no?, que tiene diferentes variantes, pero una de las más grotescas es que decapitan a un niño, ¿no? Uh-huh. Tú imagínate, ¿no?, lo terrible que es para ambiciones, o sea, el uso de la sangre, etcétera, para el crucifijo invertido. Es el mismo ritual, digamos, religioso, sacerdotal, pero invertido. Por eso, en la antigüedad, sobre todo en la Edad Media, y el grimorio, que no sé si podremos hablar de los grimorios, el sacerdote tenía que ser un sacerdote ordenado de la curia, del estamento eclesiástico, porque ellos son los que pueden atar en la tierra y deshacer, ¿entiendes? Esa es la idea del concepto. Bueno, la misa negra comúnmente es considerada como un ritual de culto a Satanás, ¿no? Como digamos, la parodia a la misa cristiana, ¿no? En general se denomina a un conjunto de rituales de posible trascendencia mágica que se celebran por grupos de personas afines a diversas creencias, siendo vinculada principalmente con el satanismo y la magia negra, ¿no? Su origen es discutido dependiendo de las creencias de sus practicantes, habiéndose encontrado indicios de su existencia desde los inicios de la misma era cristiana, ¿no? En ese sentido, José, el padre Gabriel Amor dice lo siguiente: en el uso corriente por magia blanca se entiende quitar los hechizos. La magia negra es hacerlos. Pero en realidad no existe magia blanca y magia negra, existe solo la magia negra. Porque toda forma magia de magia... negra. Existe solo la magia negra, porque toda forma de magia, dice él, dice el padre Amort, es un recurso al demonio. Así, la víctima, si antes tenía una pequeña molestia maléfica, se vuelve a casa con un verdadero y auténtico maleficio. A menudo, los exorcistas tenemos más trabajo en acabar con la obra nefasta de los magos que en curar el problema inicial. Bueno, esta es la visión del padre Gabriel Amor, que aparte es famoso también por sus exorcismos, ¿no? José, a lo largo de la historia, como decíamos, algunos papas no han estado exentos de la búsqueda y el uso de la magia, ¿no? Pero antes de hablar de algunos ejemplos, ¿por qué identificas a la figura del Papa de la Iglesia Católica con un mago? Por lo que comentábamos antes, ¿no? Bueno, sí, lo que tú decías, ¿no? En primer lugar, es como Jesús, ¿no? O sea, el Papa es el representante de Dios en la Tierra, ¿no? Y de la misma manera que Jesús fue un mago, digámoslo así, o hizo cosas sobrenaturales, milagros, como lo queramos llamar, que ya te digo que desde el punto de vista esotérico se considera que es un mago, ¿no? Y que eso es magia, es un conocimiento de las leyes ocultas de la naturaleza. Además, en el caso del Papa, el Papa es una figura que, por un lado, es la máxima figura religiosa, pero también de un Estado, o sea, es el equivalente a lo que en Roma pasó con el emperador y con el sumo pontífice, porque el sumo pontífice era un cargo del máximo de los sacerdotes en Roma, que al principio estaba separado del poder político y luego al final el emperador unió los dos poderes, ¿no? Entonces, precisamente, pontífice viene de constructor de puentes. Y el máximo pontífice es el máximo constructor de puentes. Pero puente en el sentido no de un puente físico, no era un ingeniero que te construía un puente, ¿no? Era el mundo puente visible e invisible, ¿no? Exactamente. Que viene también de muy atrás, no solamente de los romanos, porque precisamente, sin poner demasiados ejemplos, si nos vamos a Egipto, muchas veces el faraón se representa con la figura de Horus pegado en la parte de atrás de la cabeza, como protegiéndolo. Y es como si fuese el Espíritu Santo que está protegiendo al faraón para permitirle esa conexión entre el Egipto terrestre y el Amenti, el Egipto celeste, ¿no? Entonces, eso lo heredó, es otra cosa más heredada, por decirlo así, del mundo pagano, y el Papa se convirtió en ese puente entre los dos mundos, ¿no? Y eso ha pervivido hasta hoy. Eso ya es magia. Y el poder que tiene el Papa en ese sentido es mágico, y de hecho hay papas que han hecho milagros, y de hecho si una persona no es beatificada si no se demuestra que ha hecho algún, entre comillas, milagro, ¿no? Todo eso, por lo menos desde mi punto de vista, es magia. Bueno, José, si nos referimos a algún caso concreto de papas que estuvieron de alguna manera vinculados con la magia, ¿no? De hecho, como hemos dicho, son magos, ¿no? ¿Qué nos puedes contar del caso de Gerberto de Aurillac, conocido en la Edad Media como el Papa Silvestre II o el Papa Mago? ¿Es cierto que tenía conocimientos de la magia celta y de los antiguos druidas? Sí, de todos los papas, este sería el número uno en sentido de magia, ¿no? Ajá. Porque, bueno, repito lo de antes, ¿no? Todos los papas han estado, por ser papa, por estar donde están, ya desde mi punto de vista y con mi concepto de magia, que es el esotérico, ya son magos, ¿no? Pero Silvestre II es el que más sabemos, por decirlo así, ¿no? Aunque todos estos papas de hace tantos siglos, está todo envuelto también mucho en leyendas, en mitos, y muchos no se sabe que exteriormente hicieran, pero sí que a nivel interior, por decirlo así, no secreto, en grupos reducidos, etcétera, practicaban algún tipo de magia ya más específica, no la magia de toda la Iglesia en sí misma, ¿no? Entonces, Silvestre II se le relaciona con los celtas y con los druidas, también con el demonio y también con los árabes y también con la ciencia árabe, porque él estuvo estudiando en España, estuvo estudiando en Sevilla, el conocimientos astronómicos, matemáticos, científicos del mundo árabe, y también estuvo estudiando el mundo celta. Por eso lo se relaciona con los druidas. Los druidas, como otros grupos de sabiduría que hubieron en Europa, que ahí en ese sentido los romanos, pues, que hicieron muchas cosas buenas, pero también hicieron muchas cosas malas, ¿no? Entonces, destruyeron sus centros. Cuando conquista Julio César la Galia, va destruyendo sistemáticamente todo el poder de los druidas, sus centros mágicos donde se reunían los bosques, etcétera, ¿no? Porque el poder real no estaba en los ejércitos, sino que estaba en los magos. O sea, muchas batallas se ganan, incluso en la Segunda Guerra Mundial, por la magia, no por las fuerzas militares, ¿no? Entonces, Julio César, que conocía estos elementos mágicos, fue destruyendo el mundo de los druidas. Pero, igual que el mundo etrusco, también es un mundo de magia que pervivió con los arúspices en la estructura romana, ¿no? Los druidas llegaron a pervivir durante muchos siglos, ¿no? Entonces, Silvestre fue de joven iniciado por hombres de sabiduría, druidas, celtas, en sus misterios, ¿no? Pero también muy importante por el mundo de los califatos de Córdoba y Sevilla. Claro, porque a este misterioso papa del año 1000 se le atribuye una serie de inventos también, como astrolabios, relojes de agua o ábacos, entre otros, ¿no? Fue el 139º papa de la Iglesia Católica desde el año 999 al 1003. Era hombre de gran erudición. Se le conoció como la luz de la Iglesia y la esperanza de su siglo, ¿no? Ese siglo XI. Alcanzó gran renombre como teólogo y filósofo, destacando obras como Sobre lo racional y sobre el uso de la razón y sobre el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero es en su faceta de matemático en la que más destacó, ¿no? Así introdujo en Francia el sistema decimal islámico que comentabas, ¿no? Y el uso del cero. ¿Es cierto que este papa...? Eso es ciencia. Lo que pasa es que la ciencia en aquel tiempo era magia. Uh-huh. Sí, perdón, te he cortado. No, que sí, es verdad. Esa ciencia está estrechamente vinculada con la magia. No obstante, este personaje, este papa, ¿es cierto que se le acusó de tener un pacto con el mismísimo diablo? Sí, de hecho se le representa al lado del demonio y en su tumba incluso se dice que está todavía el demonio rondando, pero se le asocia por el demonio por esta ignorancia también el tema de la Inquisición, ¿no? Y todo lo que había alrededor del tema de la Inquisición, ¿no? Esa sabiduría que él tenía, ese trato de tolerante con sacerdotes de otras religiones, ¿no? Con el mundo árabe, ¿no? Con sus sabios, etcétera. Y ese conocimiento que él tenía, ten en cuenta que la astronomía está muy relacionada con la astrología y ambas estudian las orbes, ¿no? Estudian los planetas, la influencia de los planetas en los seres humanos, ¿no? Y ese conocimiento también, para el que lo desconoce, es magia. Entonces, una persona que tiene esas capacidades, que tiene ese conocimiento y tal, se asocia, no pueden creer que sea él que es muy inteligente, muy sabio, no, lo asocian a que está, digamos, manipulado, influido por Satanás, ¿no? La figura del demonio. Bueno, se le acusó, como bien decías, de tener un pacto con el diablo y de inspirarse en obras de autores herejes. Se sostiene que este sabio medieval, porque lo podemos llamar así también, ¿no? Era un esotérico que buscó en conocimientos arcanos sobre el sufismo, como el sufismo, la misma astrología, ¿no? Otra leyenda que se forma en torno a este papa, a Silvestre II, es la de que ejerció el pontificado rompiendo una de las características más propias de los clérigos, que es la del celibato, ¿no? En este sentido se dice que Silvestre II hizo un pacto con Satanás, quien a su vez le puso como guardiana a un súcubo o demonio femenino. Esta demonio se enamoró tan profundamente de sus conocimientos que renunció a la inmortalidad y se hizo mujer y vivió en concubinato con el pontífice. Vamos, que eran pareja, José. Sí, por lo de la tumba antes, pues, ¿no? Bueno, y además parece ser también que el cardenal Beno inculpó públicamente de hechicería a este papa por haber mandado construir una especie de cabeza parlante. Sí, lo de la cabeza parlante es una anécdota interesante, ¿no? Sí, cuéntanos. Sí, Bueno, sí, de hecho no fue él el único. O sea, dentro del mundo de los alquimistas, esta gente que tenía que trabajar en la oscuridad, sobre todo para que no lo pillara la Inquisición y lo quemara o lo torturara, tenían algunos unas cabezas de metal que hablaban. No sabemos qué era. Unos dicen que era algo tipo robot, ¿no? Algo mecánico que podía moverse y que hacía ruido y que esos ruidos se podían interpretar de una manera o de otra, ¿no? Eso ya. Pero en el mundo esotérico lo que se dice es que en esas estructuras en forma de cabeza que se podían mover, ¿no? La boca, ellos conseguían que un elemental, ¿no? Un espíritu de la naturaleza lo habitara. Y gracias a su poder del conocimiento de la magia, podían interactuar con esos elementales, ¿no? Con esos espíritus de naturaleza, y contestaban a sus preguntas a través del sonido de esas bocas. A mí lo que me hizo gracia cuando me descubrí, bueno, hace ya muchos años, ¿no? Que leí sobre esto, que Santo Tomás de Aquino, sí, le cogió la cabeza de Silvestre II, esta mecánica, y la destruyó. Y hay mucha gente que dice, fíjate, ¿no? Santo Tomás pues era más santo, era más católico, no podía permitir eso. Pero no lo hizo porque le creyese que era algo del demonio. Lo hizo porque decía que no paraba de hablar la cabeza y estaba ya tan harto y no le dejaba ni dormir. Y al final la destruyó por eso, porque no le dejaba dormir. Pero no porque fuese obra del demonio. Caramba. Lo cual significa que había una aceptación de este tipo de cosas mucho más grande de lo que nos pensamos. Bueno, de esas cabezas, estatuas misteriosas parlantes, ¿no? Vienen de la antigüedad, que sí. Se valían Perfín, los mismos clérigos nigrománticos también, ¿no? Bueno, hablabas de ese misterio. Sí, claro, la misa negra, sí. Lo que se pretende es que la cabeza del niño muerto hable y responda, o sea, los espíritus a través de esa cabeza del niño muerto responda a las preguntas del que lo invoca. ¿Crees que se siguen haciendo misas negras? Sí, por desgracia. Por desgracia. Por desgracia, sí. Por desgracia, yo creo que en realidad menos que en otros tiempos y menos de la que la gente se piensa, ¿no? Porque hay más gente buena que mala. Pero sí que es de verdad, sí que es verdad. O sea, vamos a ver. No es porque yo lo haya vivido ni haya participado, ¿no? Pero si uno está atento a las noticias y al desenvolvimiento de lo que pasa en nuestra sociedad, hay muchos grupos con malas intenciones, por no hacerlo más gordo, que utilizan este tipo de técnicas que, por desgracia, algunas veces funcionan. Bueno, por desgracia, como bien decías, ¿no? Por desgracia. Pero por suerte, como bien decías, la luz es más grande que la oscuridad, aunque a veces uno cree, cuando pone el telediario, que es al revés, ¿no? Pero tenemos que tener fe y es verdad, hay más luz que oscuridad. Lo que pasa es que se mueve más la oscuridad que la luz, sí. O sea, la gente buena pues es más tranquila, no arma alboroto. Esto pasa también a nivel político, o sea, y los que más follón arman, pues se oyen más y parece que son más. No, lo que pasa es que arman más follón, ¿no? Pero la inmensa mayoría de la gente es buena. Yo, que creo en la reencarnación, creo que llevamos ya tantas reencarnaciones que muchísima gente ya, digamos, se ha purificado lo suficiente como para tener un nivel, ¿no?, de civilización. Es que ni siquiera hay que meterse en el esoterismo, ¿no? O sea, una persona buena, ¿no?, una persona honrada. Hay más que de lo otro. Pero lo otro, como tienen intereses, hay ambiciones, hay deseos de poder, etcétera, destacan más, ¿no? Bueno, si nos referimos a ese conocimiento mágico de esa Edad Media que hablábamos ahora, José, cuéntanos, por favor, ¿qué es y qué representaba un grimorio? Pues mira, un grimorio, y luego me permitiré hacer una matización con, sí, los grimorios, que es un descubrimiento que he hecho. Bueno, los grimorios son como una compilación de fórmulas. Sí. O sea, es como recetas para hacer comida. Son una serie de recetas que, si tú utilizas los ingredientes que te dice el grimorio, lo haces en el día con la luna, como te dice el grimorio, con el planeta no sé qué, no sé cuántos, y rezas o dices determinadas frases mágicas o dibujas en plomo o en papiro o en cerámica una serie de signos, se te van a cumplir los deseos. Eso es viene de muy antiguo, porque ya los griegos tenían, hay un libro de la editorial Gredos que es precioso, que sí. Se llama Textos de Magia en Papiros Griegos, creo que es más o menos el título, donde se recoge precisamente todo este tipo de invocaciones que ya hacían los griegos, que hacían los egipcios y que viene de mucho más atrás, ¿no? Pues la mujer que quiere que un hombre le ame, ¿no? El que quiere tener más dinero, el que quiere encontrar un tesoro, el que... todo ese tipo de cosas. De hecho, los grimorios suelen tener como tres partes principales, ¿no? Y precisamente la última, la tercera, está dedicada al mundo del campo, ¿no? De los animales, de las cosechas, para que llueva, para que no haya granizo, para que los animales no se te mueran, etcétera, etcétera. Es curioso, porque estos libros, José, también tienen correspondencias astrológicas, listas de ángeles y demonios, exacto, instrucciones para aquelarres, lanzar encantamientos y hechizos, mezclar medicamentos, invocar entidades sobrenaturales y fabricar talismanes, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. ¿Es cierto, José, que fue un papa, en este caso Honorio III, quien en el siglo XIII publicó un libro de conocimiento mágico titulado precisamente El Gran Grimorio? Bueno, no se ponen de acuerdo. Sobre todo, evidentemente, los católicos dicen que no, que eso es imposible y tal. Pero sí que es muy posible que lo hiciera, por lo que te hablábamos antes del carácter de papa, del papa, ¿no?, como intermediario, y de la necesidad que hay en los grimorios, sobre todo este, que sería el más importante de todos, para que funcionen. O sea, los ritos funcionan bien si el que lo hace o el que acompaña en el rito es un sacerdote ordenado. Entonces, iniciado. Iniciado, sí, bueno, que tiene algún que pertenece a la Iglesia en algún cargo dentro de la Iglesia, ¿no? En algún puesto, ¿no? Y entonces así tiene, porque de la misma manera que los exorcistas católicos pueden eliminar o que se vayan de una persona los demonios, ellos pensaban que también podían hacer que vinieran. O sea, digamos en ambos sentidos, ¿no? Entonces, el que un sacerdote católico pudiese exorcizar demonios también podía ayudarles a que viniesen para que les ayudasen, por ejemplo, pues a encontrar un tesoro, ¿no? O a contactar con esas entidades del mundo invisible, ¿no? Que hay toda una jerarquía, ¿no? Con sus diferentes nombres, etcétera, ¿no? Como vemos en las películas, ¿no? Cuando dices, sí, somos legión, ¿no? Cuando preguntas, somos legión, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en el año 897, cambiando de papa, José, en este caso, el papa Esteban VI ordenó desenterrar, atención, el cadáver de su predecesor, el papa Formoso, para juzgarlo por traición. ¿Qué ocurrió en el conocido como concilio cadavérico, José? Sí, ahora te lo cuento. Un segundo. Lo que te decía antes del grimorio, sí, yo como soy escritor, bueno, creo que lo sabes, ¿no? Con mi amigo José Miguel, ¿no?, escribimos novelas de terror gótico y uno de nuestros maestros es Lovecraft. El gran libro que todo el mundo habrá oído alguna vez, que se inventó porque no ha existido, Lovecraft, es el Necronomicon. El Necronomicon del árabe loco Artur al-Zared es un grimorio. Y viene de esto, las clavículas del rey Salomón también es un grimorio. El manuscrito Bohemit, que no se ha podido traducir, sí, también se supone que es un grimorio. Bueno, esto es algo muy de gore, ¿no? Muy de película de estas creepy, ¿no? No sé, de los cómics así muy... Porque, sí, exactamente, el Papa Esteban VI hizo desenterrar al Papa Formoso, no fue el anterior a él, antes que él estuvo Bonifacio VI, pero fue muy muy corto su reinado, ¿no? Y entonces eso lo hizo desenterrar, lo hizo llevar a un cónclave, lo vistieron con las ropas papales y entonces hicieron un juicio acusándole de una serie de cosas, sobre todo de tipo político. Vistieron el cadáver con ropas papales. Con las ropas papales, claro, exactamente. Para luego, después del juicio, evidentemente, amañado, condenarle a quitarle la ropa papal, a cortarle los tres dedos con los que se bendice y las joyas relacionadas con el poder, porque las joyas, todo lo que estamos diciendo, también es magia. Los gestos, al cortarle los tres dedos, le impide, digamos, hacer gestos de magia, ¿no? Porque hay gestos también en la Iglesia Católica que es magia. Cuando el sacerdote levanta la copa, ¿no? Todo eso son gestos mágicos, ¿no? Y los de bendecir también, ¿no? Y, claro, lo hizo públicamente y le desposeyó en ese juicio al cadáver maloliente, ahí delante de todo el mundo, le despojó del pasado. Era algo que hacían los romanos, era hacer que se olvide uno de un emperador, de un faraón, ¿no? Caramba, desde luego el Papa Formoso no pudo poner mucha objeción a todo lo que se decía en ese juicio, ¿no? No pudo apelar nada de lo que ahí se estaba haciendo. Y luego, fíjate, encima lo tiraron. Algunos dicen que en un sitio secreto, o sea, el resto lo que quedaba, ¿no? Otros dicen que con otros cadáveres en una fosa común, ¿no? Pero se dice que siglos después volvieron a hacerle un juicio. Otro papa, que ahora no me recuerdo el nombre, le volvió a hacer otro juicio, volvieron a condenarlo y en esta ocasión tiraron los restos al Tíber. Pero no desapareció, porque un pescador los encontró, los volvió a llevar al Vaticano y al final sí que recibió santa sepultura. Caramba. Bueno, en el Concilio Romano de ese año, 898, se describe este episodio, ¿no?, del traslado del cadáver del Papa Formoso para ser juzgado de la siguiente forma. Un hedor terrible emanaba de los restos cadavéricos. A pesar de todo ello, se le llevó ante el tribunal, revestido de sus ornamentos sagrados, con la mitra papal sobre la cabeza, casi esqueletizada, donde las vacías cuencas polulaban los gusanos destructores, los trabajadores de la muerte. Caramba, menuda descripción. Imagen. Hay algún cuadro por ahí muy bien hecho que impone. La verdad es que nos estamos riendo, pero no es de risa, evidentemente. No es para reírse mucho. No es para reírse. Bueno, vamos finalizando, José. Nos estás ilustrando. Muchísimas gracias esta noche con todo lo que nos estás contando. Bueno, te refieres al vínculo de la Iglesia con la magia, ¿no? Desde sus inicios. Sin embargo, instituciones como la propia Inquisición se encargaron de perseguir esa magia, ¿no? Y los libros que hablaban de ella, ¿no? Durante varios siglos. De hecho, es que es impresionante el tema de... Vamos a ver, lo de la Inquisición tiene muchas lecturas, ¿no? Y una, evidentemente, es la tragedia, ¿no?, de que la intolerancia religiosa lleve a la hoguera a hombres y mujeres, ¿no? A veces por nimiedades, ¿no? A veces por vecinos que desean tus tierras y te denuncian diciendo que por las noches tienes las luces encendidas, pero la idea es que a ti te metan en la Inquisición y ellos poder comprar las tierras baratas. Por ejemplo, eso ha ocurrido, como ocurrió en la Guerra Civil, que mucha gente mató a otra simplemente porque había odios, venganzas, celos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una parte de la Inquisición. Pero la Inquisición también, aunque por un lado quemaba todas las obras, estaba el famoso Indes, ¿no?, donde se iban listando los libros contra los que estaba en contra, valga la redundancia, ¿no?, la Iglesia Católica, en realidad se iban guardando copias de esos libros. ¿Qué ocurre? Que la biblioteca, no solamente la Biblioteca Vaticana, también hay diferentes monasterios por toda Europa, sobre todo también en Irlanda, en Italia, donde en Centro Europa, donde hay bibliotecas de ocultismo impresionantes. No solamente bibliotecas de ocultismo con libros de tipo esotérico, ¿no?, de tipos de magia, gregorios, etcétera, ¿no?, también obras de los clásicos, libros perdidos de Aristóteles, de Platón, quizás el Critias, ojalá, el que habla de la Atlántida, que se ha perdido, de Demócrito, libros que si leemos los estudios de los sabios griegos, de este se perdió, este ya no queda nada, de este solo quedan dos frases del Prometeo, ¿no?, de Esquilo, que escribió tres obras. Eso es muy posible que esté en la Biblioteca Vaticana, porque la Inquisición, que por un lado iba destruyendo, en realidad se guardaba esa información. No hemos venido a hablar de mi libro, pero tengo que decirlo. Mi amigo Pepe y yo pues tenemos una novela, un relato largo que se llama El último arcano. Ajá. Que va precisamente de esa época, de un noble que quiere, aspira al conocimiento oculto, esotérico, y no lo encuentra, y entonces se da cuenta que el lugar idóneo en la Edad Media para encontrar el verdadero conocimiento era la Iglesia. Y dentro de la Iglesia se da cuenta de que si quiere llegar más lejos se tiene que meter en la Inquisición. Y cuando consigue entrar en diferentes niveles profundos de la Inquisición, y nosotros en el cuento nos basamos en hechos históricos. ¿Y con qué editorial lo habéis sacado, José? Va a salir ahora, es que salió en una recopilación de cuentos más amplios hace 2 años. Y ahora va a salir con otra recopilación mucho más amplia, con Saco de Huesos. Bueno, pero dentro de un par de meses. Bueno, ya nos avisarás, sí, por favor. Sí, sí, claro. José, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros. Mil gracias por ilustrarnos, de verdad. Y gracias a vosotros por difundir este conocimiento. Estamos en contacto, José. Un abrazo bien fuerte. Igualmente. Hasta la próxima. Hasta pronto. Adiós. Gracias.